a 25 años de la democracia. ¿Sos capaz de terminar esta frase del artículo 87? El poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de... Repensando la Constitución.